Consuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, arrancamos con uno de esos clasiquitos donde los haya. Y bueno, era Los Desaparecidos, Parálisis Permanente. Y pues bueno, Parálisis Permanente, una banda ahí icónica de ese rock siniestro, ese punk siniestro oscuro que se hacía en los 80s allá en España. Y bueno, este tema era Un Día en Texas, que fue su segundo sencillo, es su segundo 7 pulgadas, editado por Tres y Preces y Dro. Aquí yo lo extraje de un recopilatorio llamado Bloodstains Across Spain, 17 balazos esenciales de punk rock de España. Y bueno, vienen bandas bastante clásicas como Espasmódicos, Bulpes, TNT, La Polla Records, Desechables, Decibelios, La UI, etc. Y bueno, Parálisis Permanente, esto es porque aún sigo emocionado. Este martes tuvimos la oportunidad de ver a Ana Curra dando un show acá en Costa Rica. Y bueno, fue un concierto bastante, bastante energético. Y bueno, el show de ella y su banda, bastante bueno. Y hicieron un recorrido tanto por temas de Parálisis Permanente como la carrera solista de Ana Curra ahí con diferentes temas. Y bueno, para seguir con la música, vámonos con otro par de temas de Parálisis Permanente, pero en esta ocasión versionados. Son covers de la gente Los Carniceros del Norte y de un 7 pulgadas llamado Tributo. Así de sencillo, Parálisis Permanente, Tributo. Esto es Unidos y Sangre de Los Carniceros del Norte versionando a Los Parálisis Permanente. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente, los Carniceros del Norte. Y bueno, de nuevamente bienvenidos acá a Subsuelo. Ya saben, todos los viernes de 6 a 8 de la noche, hora Costa Rica, vamos a estar emitiendo programas en vivo, hasta donde se pueda. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante variado, tranquilo. No sé, iba, conforme vaya avanzando el programa veremos el ritmo que toma, pero vamos a tener varias novedades de bandas locales, bandas de Costa Rica que están estrenando temas, estrenando sencillos. Por ahí está Enigmática, está Rosenthal, está Dystopia Machine, están The Sad Lunatics, que por ahí van a estar sonando. Pero bueno, vámonos con más música. Ahora nos vamos de España, nos vamos hasta Argentina. Vamos a escuchar esta banda que, bueno, este dúo más bien argentino que estuviera por acá, nos visitó hace unos años atrás. Y ellos son Di Giovannis. Vamos a escuchar el temita La Niebla. Entonces, Di Giovannis desde Argentina. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Di Giovannis desde Argentina. Bueno, este concierto también tuve la oportunidad ahí de saludar al colega Pablo de Palmares, quien fuese el vocalista de esta banda Desorden Siniestro, una excelente banda que tuvo ahí poca duración, pero lo que hizo fue genial, bastantes buenos eventos, dejaron un 7 pulgadas grabado. Y bueno, esta banda, como les digo, Desorden Siniestro, una banda costarricense ya desaparecida también, de la zona de Palmares. Bueno, estos chicos, como les digo, dejaron ahí un bonito 7 pulgadas y vamos a escuchar este tema llamado Pesadillas o Realidades, Desorden Siniestro. Caminando en la calle empieza a oscurecer, pero ya no recuerdo a la chica de ayer y siento el frío. Bueno, terminamos de escuchar otra banda costarricense, también ya desaparecida. Estamos hablando la gente de Psicosomática, un disco llamado Civilización Fantasma. Y bueno, la alineación de Psicosomática en este disco era Bruno en la voz, Israel en la guitarra, Jorge en la batería y Silver al bajo. Bueno, esto fue editado por el colega, bueno, grabado, perdón, por el colega Ariel Maniquí en su momento en su estudio llamado Martenitza. Y bueno, material del 2017 y el tema se llamaba Frecuencias Subversivas. Bueno, Psicosomática, una banda ahí bastante interesante, con bastantes cambios de ritmo y bastantes influencias de muchas cosas, una fusión bastante interesante. Y bueno, hablando de fusiones, nos vamos hasta ahora a Puerto Rico. Vamos a escuchar un disco editado por Fuera de Orden Records. Me parece que fue por allá a inicios de los 90, 1993. Bueno, la banda se llama Fobia Estatal. Este disco tiene tres temas. Vamos a escuchar Progreso, un tema ahí bastante, bueno, es cortito, no es tan largo. Y como ellos mismos dicen, una banda que mezcla ahí el funk con algo de punk y crossover. Entonces esto es Fobia Estatal con el tema Progreso. Todas las cosas que no se pueden explicar, y el mundo es un verdadero conflicto. un orgasmo y nada más, pero me da igual, no esperaba más. Te quiero tanto que voy a llegar hasta el final. Mandy, sálvame, aunque me coma después. Mandy, sálvame, aunque me coma después. Pastelista de legal, de mujer radical. Siempre quieres controlar lo que hacen los demás, pero me da igual, no esperaba más. Te quiero tanto que voy a llegar hasta el final. Mantis, amame, aunque me coma después. Mantis, amame, aunque me coma después. Por fin te conseguí. Me da igual morir así, y en tus brazos hallaré algo que me llenará, algo que me llenará la muerte. Bueno, así sonaba la gente Drogas Waze. Esto, Drogas Waze, más bien, de un disco recopilatorio llamado Acciones Directas de 1989 a 1992. Un bonito digipack con 19 temas, editado por Victim Records y Zaragoza Desorden, que, bueno, como les digo, recoge 19 temas de esta banda zaragozana, ya perdida en el tiempo. Y como ellos mismos dicen, que Drogas Waze se formó como banda por allá en el 89 con la única intención de pasar el rato y divertirse. Bueno, en realidad primero se llamaron Ejército de Salvación, y parte de su repertorio eran perversiones, que ellos le llamaban perversiones, que eran canciones famosas de grupos como Beastie Boys, Godfathers, Ramones, Bad Religion, Sex Pistols, entre otros. Con temas cantados en castellano y con las letras completamente cambiadas. Por ejemplo, este que acabamos de escuchar, El Beso de Mantis, que es música Sex Pistols y letra de Santi Rick, tema grabado en vivo en la Sala Bruto en 1991. Vamos a escuchar otra de esas versiones de ellos, otro tema del 91. Esto se llama Cuéntame, de la banda Fórmula 5. Drogas Waze. Recuerdos de la infancia. Sí, sí. No hay mejor sentimiento que el del recuerdo. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Para ver. En tu viajar por ese mundo de amor. Cuéntame Bueno, así sonaba Drogas Wise. Y bueno, ahora nos vamos hasta Perú, igual rescatando materiales. Y esto es María Teta y el empujón brutal. Bueno, vamos a escuchar María Teta y el empujón brutal mientras ordeno por acá que se me cayó la carpeta. Bueno, así sonaba María Teta y el empujón brutal. Bueno, Patricia Roncal Zúñiga, mejor conocida como María Teta. Por ahí se dice que, bueno, ella nació en 1961 y dejó este plano en el 2012. Ella fue de las primeras en formar una banda formada por chicas y estuvo ahí bastante activa en el underground de la escena peruana. Por ahí se dice que, bueno, su estilo se vio muy influenciado por Nina Hagen y como les digo, estuvo haciendo letras ahí en contra de la misoginia y demás cosas en esos 80s y 90s. Bueno, ahora continuamos, nos vamos, o más bien recordarles Subsuelo S.A. todos los viernes de 6 a 8 de la noche acá en Hora de Costa Rica y sonando en vivo por la www.506rockradio.com. Entren a la página www.506rockradio.com, vean la parrilla de programas que hay, todos los todos los días, de lunes a lunes, hay diferentes programas en horas de la tarde, a mediodía, etcétera. Cada programa y sus locutores con especializados en algún género en particular, y entonces en la 506 pueden encontrar desde pop, un rock del de siempre, a cosas un poco más oscuras y más subterráneas, así que tienen de dónde escoger. Bueno, brincamos ahora a Nueva York. Vamos a escuchar esto llamado Fabricated, de un disco llamado Underground Electro Synth Noise Party, material del 2020, creado por nuestro amigo Javier Valentín. Y bueno, esto que es música sin pop, sin wave, industrial, como quieran llamarlo, tiene un poco influencias de varias cosas, así que vamos a escuchar entonces un par de temitas: Inject Nano the Big y White Coat Proselytist. Esto es Fabricated. Subsuelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A. Otra de esas bandas que se está abriendo pasos son los amigos de Sad Lunatics. Pues bueno, amigos, coméntenos un poco sobre qué va la banda y cómo definirían ustedes el proyecto. Hola, ¿qué tal, Esteban? Un saludo cordial a todos los oyentes del programa Subsuelo. Soy Jorge Aceo, baterista de la banda The Sad Lunatics. The Sad Lunatics es una banda que incorpora diversos estilos, diversas influencias muy marcadas dentro de lo que es la corriente de la música alternativa. Nosotros experimentamos desde lo que es el space rock, un poquito de lo que es el shoegaze, un poquito de lo que es con la corriente oscura, ¿verdad? Música que nos caracteriza mucho también por la trayectoria de las bandas en las que hemos estado anteriormente. Y la banda, por lo tanto, es una banda que está en un proceso de experimentación en diferentes influencias que realmente estamos aportando en nuestras creaciones. The Sad Lunatics es una banda que realmente ya tiene un año y resto de estar en la escena. Hemos tenido cuantas presentaciones en vivo y también estamos por ya hicimos el lanzamiento de un primer single. Six Feet Under es nuestro primer single, canción que habla referente a la realidad. Es un tema muy, muy, muy realista de personas con las que viven con esos problemas existenciales, problemas psicológicos o problemas emocionales. Por lo tanto, es algo muy cotidiano en algunas personas y es un tema muy real que se vive en el mundo. En sí, es una letra escrita por nuestro vocalista Julio Salazar, y ya nuestro tema va a ser lanzado un primer videoclip de esta canción, ¿verdad? Por lo tanto, muy pronto estará también en las plataformas de YouTube o las redes sociales. Entonces, aquí les dejo para que disfruten de nuestro primer single, Six Feet Under, de The Sad Lunatics. Suelo S.A. Six Feet Under es el nombre del primer sencillo de los locales de Sad Lunatics. Entonces, invitados a que los busquen ahí en las diferentes plataformas digitales y le den seguimiento a la banda, que de hecho, bueno, ya han hecho varias presentaciones ahí, como nos comentó Jorge. Y la verdad es que el show bastante bueno, todas las canciones son bastante, bastante buenas. Una excelente banda que se abre paso en la escena local. Y bueno, continuamos, ahora regresamos a Zaragoza. Vamos a escuchar a Pol Pot. Como mencioné ahí en redes sociales, no soy tal vez de hacerme las discografías de las bandas, pero Pol Pot me encantó desde el primer disco que escuché de ellos, y aparte que la discografía son solamente 3 discos, entonces entonces no hay mucho que conseguir, y lo que tienen es genial. Bueno, este es su último material, llamado The Paradox of the Double Bind. Trae la portada bastante bonita y como un arlequín de 2 cabezas, una ilustración de Víctor Solana. De hecho, pueden entrar a la página de él, como www.victorsolana.com, y ver los trabajos de él. Y bueno, este disco trae como una especie de cuento, y el inicio dice así: por un paisaje árido y seco anda un sujeto de 2 cabezas. Son cabezas iguales, cada una posee la certeza de ser un ente separado del otro, a pesar de compartir el mismo cuerpo. Piensan de modo independiente y tienen conversaciones entre sí, aunque comparten la angustia y una terrible incapacidad por tomar decisiones. Y ahí continúa el cuento, con un cuentito corto ahí, con un final bastante inesperado. Bueno, vámonos a escuchar a Pol Pot, un par de temitas, Back to Nowhere y Underground. Pol Pot desde Zaragoza. Come on. así sonaba la gente de Pol Pot. Y continuamos ahora, nos volvemos a quedar acá en Costa Rica. Vamos a escuchar esta banda, ya había sonado por acá, pero su último material. Y esto que tenemos por acá ahora es como su primer demo, se podría decir. Estamos hablando de la gente de Lizards from Venus y un disco llamado The Other Night. Y bueno, en ese momento era Snake Pit en la voz, 7 en la guitarra y voz, Long en la guitarra, bajo y teclados, y Lego en la batería. Cuarteto de Tres Ríos, si no me equivoco. Y bueno, material, vamos a ver si logro ver. Bueno, no veo por ahí el año. En fin, esto es Lizards from Venus. Vamos a escuchar el tema Fear Alien Embrace, Lizards from Venus. We'll be right back. bueno, amigos de Subsuelo, aquí tenemos a nuestro colega Heads, que bueno, el amigo que ya ha participado en otros programas de Subsuelo con otros proyectos musicales, y bueno, ahorita tiene un par ahí de nuevas aventuras, Dystopian Machine y Rosenthal. Pero bueno, que sea Heads, de quien nos comente un poco. Primero que nada, si gustas, bienvenido, y si quieres nos hablas un poquito de Rosenthal. Esteban, qué bueno saludarte otra vez, y agradecerte de nuevo por la oportunidad de presentar más música. Un saludo para todos los oyentes también de Subsuelo y de la 506 Radio. Y pues el día de hoy estamos por acá presentando nuestro proyecto llamado Rosenthal, que es una banda con influencias del gótico tradicional, más tradicional por decirlo de cierta forma, y del post-punk. Y nuestro primer single y único a la fecha, está recién nacido, como 2 meses, llamado All That I Love. Es una pieza relativamente corta, sobrepasa un poquito los 2 minutos, pero con un mensaje precisamente de eso, de todo lo que amamos en algún momento va a acabar, va a terminar, y de eso más que todo habla la canción. El nombre Rosenthal nace inspirado por una historia de una monja que hace muchos años fue perseguida y decapitada por el Vaticano, por la Iglesia Católica, así que el nombre lo tomamos inspirados en esa historia, que pueden buscar para que se den más contexto. Es una historia muy interesante, Gilbert Miranda, de Lingua Mortis, así que también un saludo y agradecimiento a él. Y pues no, los dejamos con All That I Love, de Rosenthal. Les agradecemos si nos pueden dar ahí un seguimiento en redes o en la plataforma que más les guste, y esperamos pronto poder sacarnos material bajo este nombre. Los proyectos es Dystopian Machine. Si este creo que es un poco más a una banda con diferentes integrantes, entonces no sé si gustan nos comentan un poco sobre cómo nace la idea o hacia dónde va este proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Luis Arroyo, del proyecto Dystopian Machine. Para mí es un gusto poder compartirles un poco sobre el proyecto y en lo que hemos venido trabajando. El proyecto básicamente se conforma por Gustavo Cabezas, el cual colabora con la voz y la letra, y mi persona, que me encargo de todo lo que es la composición musical y arreglos. Actualmente contamos con 2 singles relativamente nuevos, los cuales son Cruel Light y An Angel's Lie. Los pueden escuchar en las plataformas digitales como Spotify, Apple y Amazon Music. Vamos a estar dedicándonos a tirar material casi que mensual. Tenemos mucho material que quisiéramos compartirles. Y para este año esperamos poder hacer un debut en vivo. Les agradezco de antemano al programa Subsuelo por esta oportunidad y por el apoyo a la música nacional. Les agradezco a todos los que nos escuchan, que nos apoyen en Instagram y Spotify para más novedades. Muchas gracias por el apoyo y buena tarde. Y sos bastante inquieto ahí con la música, de estar creando, de estar haciendo. Y bueno, ¿qué sigue ahora para Heads con estos dos proyectos? ¿Para dónde van o cómo los ves en un futuro cercano? Pues sí, como lo decís, sí, cuesta quedarse quieto. Entonces, bajo esa premisa, con Rosenthal esperamos sacar un nuevo sencillo pronto con Dystopian Machine. Como dijimos, vamos con todo, seguir en ese ritmo de sacar nuestras piecitas y poder presentarnos en vivo también es una meta. Propiamente con Heads está en la producción otro single y pues siempre queda la espinita después del chivo en el Lico Baker, que sentimos bastante apoyo de la gente, querer replicar eso en algún punto del año. Entonces también está por ahí en el horizonte ese tema. Y no, de nuevo agradecerte por el espacio, agradecerles a todos los escuchas por siempre sacar el tiempito para escuchar música nacional, porque la verdad es que cuesta. Pero agradecerles a todos y de verdad esperamos vernos por ahí en un chivo. Bueno, terminamos de escuchar a los dos proyectos, Rosenthal y Dystopian Machine. Bueno, hubo ahí un pequeño error en la grabación y pues bueno, puse el mismo tema dos veces de Dystopian Machine. Entonces el próximo programa les estaré programando el otro sencillo que ellos nos cedieron. Y bueno, continuamos, vámonos a escuchar otro proyecto de acá Costa Rica, otro sencillo que nos hicieran llegar, un sencillo que precisamente están estrenando hoy, lo estrenaron en video, está en YouTube y en diferentes plataformas, y estamos hablando de la gente de Enigmática. Bueno, esta banda que también ya la hemos podido ver en vivo varias veces y tiene una puesta en escena bastante, bastante interesante. Y bueno, ellos, como les digo, estrenaron hoy video en YouTube. Pueden buscarlo como Enigmática y Cementerio de Sueños. Es el nombre del sencillo. Entonces, vámonos a escuchar. Esto es Enigmática. Siéntelo con oído. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Thank you. posible sentir, ahora es posible dejar de ser. Si es posible dejar de ser, déjate este miedo y saltar. Ahora es posible sufrir, ahora es posible dejar de ser. Si es posible dejar de ser, déjate este miedo y saltar. Bueno, excelente tema de la gente enigmática y su tema Cementerio de Sueños, que bueno, ahí está en YouTube, búsquenlo, un video bastante, bastante interesante, muy bueno. Y bueno, el programa de hoy te he andado ahí por un ambiente ahí medio oscuro, medio tenebroso, pero vamos a subir un poquito tal vez los decibeles sin hacer mucho ruido, sin hacer mucho desorden. Pero vamos a escuchar un poquito de punk. Nos vamos ahora, o regresamos a Zaragoza. Vamos a escuchar a Manuel Méndez Lozano, mejor conocido como Manolo Cabezabolo. Personaje que sigue por ahí dando de qué hablar. Creo que recién sacaron un documental de él, o va a salir un documental. Y bueno, Manolo Cabezabolo, cantante punk, como les digo, de Zaragoza, que ha tenido ahí varios proyectos con solista, bueno, como solista o con banda. Y de hecho, el tema que vamos a sonar se llama Es el Sistema, que es de un disco llamado Tanto Tonto Monta Tanto. Y en esta ocasión era Manolo Cabezabolo y Los Que No Dan Pie, No Dan Pie con Bolo. Bueno, vamos, esto es El Sistema, algo de punk, desde Zaragoza. Los políticos nos hablan de crisis y recesión, las noticias y empresas de la manipulación, el engaño de este circo para montar tu opinión y culpar al inmigrante o al que cobra una pensión. Mas si piensas y analizas cómo está la situación, es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Políticos banqueros perpetrados a ley. Es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Empresas, sindicatos, los fiscales, el juez. Es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Solo quise andar por un disfrutar del poder. ¿Es el sistema o no lo ves? ¿Es el sistema? ¿Es el sistema? ¿Es el sistema o no lo ves? ¿Es el sistema? ¿Es el sistema? ¿Es el sistema o no lo ves? ¿Es el sistema? ¿Es el sistema? ¿Es el sistema? Es el sistema lo que nos dice Manolo Cabezabolo. Y ahora vamos a escuchar otro tema interpretado por ellos, pero es una versión de otra banda llamada El Sueño Eterno. Bueno, es un temazo, una letra genial, hierro a fondo, dedicada ahí a esos que ya partieron, que no están. Y bueno, en esta ocasión ellos, Manolo Cabezabolo, interpretó el tema Hierro a Fondo, igual como un homenaje colectivo entre familiares, amigos y demás del negro, un personaje colega de ellos. Entonces vámonos, esto es Hierro a Fondo, versión de Manolo Cabezabolo para un tema de El Sueño Eterno. Atención a la letra. Hace algunos años comienza la fusión. Problemas, alegrías, odio y amor. Con la cabeza alta, queda dicho aquí, pase lo que pase, tenga lo que venga, lo voy a vivir. Sentir hasta saciarme, hartarme de reír, notar el brillo del sol y sonreír. Enamorarme a saco, probar la tentación, querer sin condiciones, sin compasión. ¡Adelante! Esto es para ti, hierro a fondo. Si pierdes la esperanza, comienza tu fin. Hierro a fondo. Si pierdes la esperanza, comienza tu fin. Hierro a fondo. Si pierdes la esperanza. Si pierdes la esperanza. Si pierdes la esperanza, comienza tu fin. ¡Adelante! Esto es para ti, hierro a fondo. Si pierdes la esperanza, comienza tu fin. So Bueno, terminamos de escuchar a Los Locales del Bosque, banda pionera ahí en el sonido de que le metían ska y punk, entre otras fusiones que hacían por ahí en la escena local de aquellos lejanos noventas. Y bueno, era El Bosque, de un disco, bueno, temas que regrabaron de su EP, Imágenes y Sombras. Y precisamente el tema que escuchamos era Imágenes y Sombras. Y ahora nos vamos hasta Perú. Vamos a escuchar esta banda llamada El Intraterreno y los Almas Negras. Material del 2012. Algo de hardcore punk de, bueno, como les digo, de Perú. El Intraterreno y los Almas Negras, con un par de temitas ahí acelerados. Yeah! Bueno, seguimos con algo más de punk rock y esto era la gente Carbunco, banda de Almacelles, España, y bueno, ellos sacaron un par de discos y este que escuchamos es del 2012 llamado Enseña los Dientes. Vamos a escuchar otro tema que viene en este disco. Bueno, el anterior se llamaba Lo que no era y lo que es. Ahora nos vamos con este otro que se llama No encajamos. Siguen sonando Carbunco con algo más de punk rock. Sí sonaba la gente de Carbunco. Y bueno, estamos llegando al final de un episodio más de Subsuelo. Espero que les haya agradado el programa. Y como siempre, saludos ahí a todos los que estuvieron presentes, que estuvieron comentando, que estuvieron solicitando. Y pues bueno, de eso se trata el programa. El programa, aparte que lo disfruto haciéndolo acá, encerrado entre estas cuatro paredes, es para divertirse, entretenerse y, como pusimos por ahí, para conocer un poquito de esos gustos que tenemos todos por ahí escondidos. O escondidos no, pero que tenemos por ahí variaditos. En fin, gracias de nuevo. Nos vemos la próxima, ya saben, Subsuelo S.A., viernes de 6 a 8 de la noche. Y nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y nos vamos con esto que se llama Black is Tank, una versión de un clásico de clásicos del Black is Black, pero aquí en sonido surf. Entonces nos vamos con los Twangs, disco editado por Basofia Records, nuestro amigo Oscar, y hasta la próxima. Gracias.